سلام عليكم جماعة مسلمين سلام عليكم جماعة مسلمين سلام عليكم جماعة مسلمين سلام عليكم جماعة مسلمين جماعة مسلمين والمسلمات جماعة مسلمين والمسلمات جماعة مسلمين والمسلمات جماعة مسلمين والمسلمات أهلا وسهلا مرحبا بكم أهلا وسهلا مرحبا بكم ضيوف الكرام مرحبا بكم حجاج بيت الله مرحبا بكم حجاج بيت الله قدوم سعيد قدوم مبارك قدوم سعيد نزلتم بمنى ثم عرفات فمزدلفة بصفا والمروة Chiba irinoru pese Ngono kokite ngono faraha Kobine yeyo chiba irinoru pese Ngono takite ngargon ko faraha Kobine yeyo chiba irinoru pese Ngono takite ngono faraha Kobine yeyo chiba irinoru pese Alhamdulillah irinaru pese kwesabu. Alhamdulillah inal kwesabu. Alhamdulillah inal kwesabu. Alhamdulillah inal kwesabu. Asila matare zigo barano agu. Asila matare zigo barano agu. Asila matare zigo barano agu. Asila matare zigo barano agu. Agunte no haji ngono no kubania. Agunte no haji ngono no kubania. Agunte no haji ngono no kubania. Agunte no haji ngono no kubania. Haji ya na laji o haja mabururo. Haji ya na laji o haja mabururo. Haji wakano te kwedi ma yardana. Haji wakano te kwedi ma yardana. Haji wakano te kwedi ma chitante. Haji wakano te kwedi ma chitante. Kwedi ma chitante aljana machibana. Kwedi ma chitante aljana machibana. Kwedi ma chitante aljana machibana. Kwedi ma chitante aljana machibana. Iyo kari na kwedi kwedi ma bayodam. Iyo kari na kwedi kwedi ma bayodam. Iyo kari na kwedi kwedi ma bayodam. Iyo kari na kwedi kwedi ma bayodam. Kwedi ma bayodam yesi walikube. Kwedi ma bayodam yesi walikube. Kwedi ma bayodam yesi walikube. Kwedi ma bayodam yesi walikube. Jama wachi ami ami suma ami. Jama wachi ami ami suma ami. Kano unu maka ngano kwe madina. Kano unu maka ngano kwe madina. Kano unu maka ngano kwe madina. Kano unu maka ngano kwe madina. Kakwe irasulu kanto ziyara. Kakwe irasulu kanto ziyara. Rasulu sare ziyara. Kakwe irasulu sare ziyara. Kwedi ma yardana kwedi ma chitante. Kwedi ma yardana kwedi ma chitante. Oh rasulu zike yeno mataga. Oh rasulu zike yeno mataga. Irimene anabi zike yeno mataga. Irimene anabi zike yeno mataga. Wafana yoyo. Adini harkusu yo wafana yoyo. Adini bongo yo wafana yoyo. Adini bongo yo wafana yoyo. Adini bongo yo wafana yoyo. Adini bongo yo wafana yoyo. Kweto ni kodasi wafana yoyo. Kweto ni kodasi wafana yoyo. Imamu razaku wafana yoyo. Imamu razaku wafana yoyo. Bana imi wafana yoyo. Bana imi wafana yoyo. Bapara peni wafana yoyo. Bapara peni wafana yoyo. Jugu asila mayo wafana yoyo. Jugu asila mayo wafana yoyo. Radio Islamic wafana yoyo. Radio Islamic wafana yoyo. Radio Islamic wafana yoyo. Radio Islamic wafana yoyo. Wedi malibayo da yesi malikube. Wedi malibayo da yesi malikube. Wedi malibayo da yesi malikube. Wedi malibayo da yesi malikube. Jama wachi ami ami suma ami. Jama wachi ami ami suma ami. Ami suma ami bijai robana. Robana.